Loyola. La calidad no se siente, se escucha. Loyola. La radio de la gente. Una emisión que se siente y se escucha en toda Bolivia y más allá. Los desastres naturales en el departamento de Chuquisaca envían con detención preventiva a la cárcel de San Roque. La forma precisa de mantenernos unidos. Una radio pensada para ti. Loyola Fides Sucre. A partir de este momento, usted se conecta con la información en Sucre Bolivia. Bienvenidos a La Hora de Sucre. El resumen de información local a través de Loyola Fides. La Hora de Sucre. Este 23 de marzo abre tu puerta y participa en el Censo de Población y Vivienda. Tenemos que identificarnos con nuestras credenciales cada vez que lleguemos a una puerta. Y realizamos la entrevista a la jefa o jefe de hogar y a cada persona de la vivienda. Es necesario que respondamos todas las preguntas de forma honesta. Esta información ayudará a conocer el retrato del país. Tu participación es importante, por eso nuestras respuestas cuentan. Abre tu puerta al censo. Unidos construimos futuro. Censo de Población y Vivienda 2024. Todo lo que necesitas es ahorrar, ahorrar, ahorrar. Para lo que necesites debes ahorrar, ahorrar, ahorrar. ¡Fortuna! Todo lo que necesitas es ahorrar, ahorrar, ahorrar. Porque todo empieza con el ahorro, abre tu cuenta en Banco Fie y descubre los beneficios de ahorrar. Banco Fie, eres tú. Esta entidad es supervisada por ASFI. Sigue nuestro mundo laboral. Radio Fides 101.5 FM y 760 AM. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT. Esta es una radioemisora afiliada a Asbora. Asbora. Kikanak, Mapita Sartasiñani, Masuma, Hachaurutaki. Acapayata, Radio Fides La Paz, 760 AM o Camaraki 101.5 FM Toque, Hayan, Añani, Sartasiñani, Huakichawimpi, Yatiwenakampi, House Awinakampi, 240-9191, Hakuinakaro, Ukamaraki, Kusis Awinakampi, Takenisa, Hawil Ataptawa, Chikaista Sinanakamataki, Sartasiñani, Huakichawimpi. Buen día, Sasina, Krumantin, Casina, Guasita, Taruntanita, Abjaracta. Las 5 de la mañana con 26 minutos, Sukamaje, Guasita, Tkayantanyani, Guasita, Tikistanyani, Sart, Asinyani, Wakista, Wimpi, a Krumantin, Casina. Las 5 de la mañana con 26 minutos, Sukamaje, martes 26 de noviembre, Urunjaractanwan. Bolivianita preciosa tan bonita, con tu sola sonrisita siempre me tuvieras tú. Bolivianita preciosa tan bonita, con tu sola sonrisita siempre me tuvieras tú. Dime que no extraño mi amor, si sin ya ni Bolivia no te he tomado. Dime que no extraño mi amor, si sin ya ni Bolivia no te he tomado. Bolivianita pretenciosa tan bonita, con tu sola sonrisita siempre me tuvieras tú. Bolivianita pretenciosa tan bonita, con tu sola sonrisita siempre me tuvieras tú. Dime que no extraño mi amor, si sin ganas ni Bolivia no te he tomado. Dime que no extraño mi amor, si sin ganas ni Bolivia no te he tomado. En la bebida del